Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 1 de esta tercera temporada. Un Corrientes Circulares muy especial porque volvemos a las ondas después del merecido parón de agosto, dispuestos a agitar el panorama independiente semana a semana. Para esta semana hemos preparado nuevas secciones, aunque Corrientes Circulares seguirá manteniendo su esencia, es decir, las apuestas por las novedades nacionales y también las internacionales, las entrevistas con los personajes y grupos de actualidad y nuestras entrevistas acústicas. Pero además este año vamos a hacer una importante apuesta por los grupos noveles, las maquetas y las demos. Y además estrenamos fichaje. David Verdú se incorpora a los micrófonos de Corrientes Circulares, acercándonos cada semana a las noticias, agenda de conciertos y comentarios más interesantes. A los controles y producción, Luis Fernández. Os habla vuestro amigo Jorge Fernández. ¡Arrancamos! Y ahora, como cada temporada, tenemos el honor de presentaros al que será nuestro padrino este año. Si la primera temporada nuestros padrinos fueron Sidoni y la segunda Love or Lesbian, este año tenemos un padrino muy especial, nuestro admirado músico y querido amigo Antonio López, aunque lo conoceréis más si le llamamos Noni y decimos que es la voz de Lori Meyers. Buenas tardes, Noni. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Oye, ¿qué te voy a decir? Mil millones de gracias por ser nuestro padrino esta tercera temporada de Corrientes Circulares. Al contrario, ya sabéis que os seguimos, que somos fans desde casi desde el principio, que aparte nos conocemos personalmente desde el principio y que para nosotros es más que un orgullo, un placer y una satisfacción. Pues esto es mutuo. En este caso, hasta que el destino nos alcance fue hace mucho tiempo a nosotros y hoy ha sido un choque de trenes. El que seas nuestro padrino te compromete a que tienes que estar todas las semanas en el programa y es broma. Pero tú sabes que tampoco me importaría estar ahí un poco de para lo que necesites. Ya sabes que controlo un poquito de videojuegos. Ya lo sé, ya sé que podría contar contigo. Lo que sí que te comprometes es algo honorífico, es el título, que sabes que a lo largo del año alguna otra vez te llamaré, pero bueno, eso ya lo hacía antes. Y sí. Aparte de coincidir y vernos, pues serás el padrino de toda la audiencia de Corrientes Circulares, con lo cual, pues bueno, para nosotros es un honor y para ti, pues un marrón, porque te ha tocado. Yo sé que me cargo de responsabilidad, pero creo que al final de año haremos balance y será un balance muy positivo, ya verás. Seguramente, no tengo ninguna duda. Oye, te veo mañana en el B-Side. Vais a tocar, vamos, cabeza de cartel en un gran festival, séptima edición además. Sí, bueno, y aparte es un festival muy familiar, un festival que ya lo conocíamos desde hace tiempo, también conocemos a Carlos Hernández, que es amigo de hace ya mucho tiempo, y además él viene a vernos mucho a los Lori cada vez que están por la tierra y tal, y aparte ya el último festival casi del verano, un festival para acabar casi el verano, con unos amigos como son Sekun y como son Super Submarina, y más amigos que nos vamos a ver por allí, que está muy cerquita también de Granada, y a muchos amigos que tenemos cerca. Y así nos lo pasaremos muy bien y será un poco también la despedida un poco de los festivales ya veraniegos, ¿no? Porque ya a partir de octubre no creo que se arregle la gente. A partir de octubre ya empezáis, he visto que anunciasteis ayer jueves en Twitter que en breve poníais ya las fechas de otoño, o sea que empieza ya lo que es la gira otoñal de Lori Meyers. Sí, yo ya he visto algo por arriba y da un poco de miedo así de pero yo creo que era una misión que tenía Lori Meyers, que era intentar que cuando el destino no alcance estuvieran muchas ciudades y no solo hacer las capitales y seguir trabajando, sino hacer muchas, muchas más ciudades, las que a lo mejor hasta alguna vez ni siquiera hemos estado. Sí, no, y además está genial porque la gira realmente está siendo un éxito. Yo que he estado en muchos conciertos vuestros, y ya no solo como periodista, sino también como amigo, puedo decir que no he visto concierto vuestro que no consiga un lleno absoluto, y mira que eso es difícil, ¿eh? Y más hoy en día. Yo creo que también ahora esta última época coincide con la última época de Cuando el Destino, con una promoción que se hizo importante desde Universal, con creo que también una aceptación de los medios un poco más grande, pero también por eso, por ser el cuarto disco de un grupo, ser ya nuestro cuarto disco, nosotros hemos intentado crecer poco a poco y ya bueno, los directos, los los discos, intentamos hacer ya con un poco de más o menos lo que ya tenemos, intentamos cada vez mejorarlo un poco más, pero siempre eso, siempre aprendiendo, ya sabes, que cada concierto es un mundo, cada disco es un mundo, y cada vez que damos, que Lori Meyer da un paso a un mundo distinto. Dicen que el cuarto disco de un grupo siempre es el más difícil, el que se queda un poco en tierra de nadie. En vuestro caso, ni de broma, ni de broma. Yo creo que solo tuve un poco con el segundo, así, un poco de con el Hostal Primo Dan, pero seguramente porque la primera vez que grabas un disco no te das cuenta de nada, y además no esperábamos nada con Fiestas Party, no esperábamos nada con Viajes de Estudio, esperábamos solo divertirnos, intentar salir, pasárnoslo bien, pero cuando Viajes de Estudio tiene una mínima aceptación y tal y cual, empieza a preocuparte de que alguien ya va a escuchar el segundo, claro. Ya sabes que alguien lo va a escuchar, entonces como, hostia, alguien va a escuchar mi disco, y es la única palabra que se te puede venir a la cabeza justo antes de grabarlo, pero luego lo que ya te he contado un montón de veces, llegas al estudio, llegas con las canciones, con tus colegas, y lo único que estás pensando es en que la canción salga como a ti te guste y que te divierta, y ya no te planteas mucho en lo que pasa el disco. Para nosotros ya el cuarto, que no haya venido un poco más de éxito, es un poco más, ya cada vez más a grupos que van poco a poco y que nos queremos parecer más a grupos que se acuerden de ellos por las canciones que por tener un gran éxito un año y otro año en nada. No, en vuestro caso no es así. Además, no hay concierto de Lori Meyer que creo que la gente notaré casi casi de la primera a la última canción del concierto. Y además, lo bueno que tenéis es que no repetís en ningún concierto el concierto. Es decir, vais modificando, vais adaptándoos al tipo de gente que va a veros. Recuerdo el Electromar ahora a finales de julio, la versión que hicisteis con Super Submarina, qué risa y qué divertido y qué bueno fue la versión electrónica de Mi Realidad. O sea, siempre vais buscando la sorpresa, el innovar, el sorprender. Pero porque creo que era un detalle importante. Habíamos trabajado con Sideshine, también habíamos hecho varios remixes, ¿no? Y creo que el hecho de poder ir al Electromar, que sabíamos que era un festival donde casi todo el repertorio era más electrónico, y que nosotros a lo mejor era el único grupo pop, pues intentar preparar un regalillo también para la gente, para los asistentes, para los mismos del festival, y para que eso, para hacer un guiño, para que todos nos lo pasáramos bien y nos riéramos y pegáramos un par de saltos, que también viene bien de vez en cuando bailar. Es divertidísimo bailar, y hablando de bailar y de saltar, esta noche os marcáis un ratito en el Independence en Madrid. Esta noche estamos allí en el Independencia en Madrid pichando, seguro que estamos con amigos como We Are Standard, como Super Submarina, creo que también están algunos por allí, y nos lo vamos a pasar increíble, seguro, y yo intentaré pues pasármelo solo regular, porque se me lo paso muy bien, no sé cómo llegaré, pero bueno. Te metes en todos los líos, te lío yo, te lían los del Independence, vas con la gira de Lori, no para, Noni. Oye, esto va rápido, porque el apadrinaje conlleva que de vez en cuando te llame y que tú, pues eso, eres un crack y de vez en cuando nos harás visita. Ya sabes que... Tú sabes que sí, además la llamada también la sabes que en otros ámbitos ya hablamos, que me la puedes hacer cuando quieras, que ahora solo pues hacer lo que pueda servir mi ayuda para el programa, lo que yo pueda hacer, pues eso, algo. Yo cuento con que seguramente, me lo has dicho fuera de antena y creo que se puede contar así a voz bajita, algún regalo tendremos pronto de Noni y del resto de los Lori para Corrientes Circulares. Hombre, tú sabías que cuando estuvimos hablando la primera vez y comentamos algo tal, tú sabes que la responsabilidad, ya desde esos días también pensando un poco, a ver cómo, y hay algún regalillo que estamos haciendo que seguramente te lo daremos muy prontico, y sobre todo para ti, para la audiencia, para la gente que escucha Corrientes Circulares. Y pues un detallillo así un poco especial que podemos hacer, que hemos sacado un rato. Pues nada, ya sabéis todos que dentro de poco tendremos algo sorpresa de Lori Meyer y de Noni en especial para Corrientes Circulares, y realmente para todos vosotros, para que podáis escucharlo aquí en Corrientes Circulares. Noni, te dejo, que sé que tienes a Lionel Independence, que tienes que coger el tren y volar para Murcia mañana a primera hora. Y que... Sí, tengo un lío de transporte bueno, pero va a salir bien, yo creo. No tengo ninguna duda. Oye, pásatelo bien esta noche. Te veo mañana sin falta y te doy un abrazo enorme y las gracias mil por apadrinarnos este año y por estar siempre ahí. ¿Qué te voy a decir? Pues un abrazo muy fuerte de mi parte, otro de los Lori, que ya sabes que también os sigue mucho y que les gusta mucho el programa y que nada, que nos vemos dentro de poco y que ya me tenéis aquí para lo que queráis, para lo que necesitéis para el programa, y que ya sabes lo que conlleva esta responsabilidad. Yo la había subido. Muy bien. Muchas gracias. Dale un abrazo a Alfredo y Alejandro, que los tendrás por ahí. Y mañana el abrazo, pero en persona. Que se os quiere mucho. Muy bien. Un abrazo. Muy bien, igualmente. Un abrazo. Chao. Salud. Siempre me he preguntado por qué no lo había hecho nadie antes. Es decir, con tantos cómics, películas, series de televisión, cualquier flipado solitario podría haberse hecho un traje. ¿Tan emocionante es la vida real? ¿Tan apasionantes son los colegios y despachos que soy el único que ha fantaseado con esto? Venga, sed sinceros. En algún momento de nuestras vidas, todos hemos querido ser un superhéroe. You will choke, choke on the air you try to breathe. Sidonie anunciaron hace una semana su nuevo disco, El Fluido García, con una nota de prensa que decía que el álbum volvía a su pasado y a la psicodelia inglesa entre 1966 y 1968. Y hoy estrenamos el primer single que ya tuvimos la oportunidad de disfrutar con ellos en el pasado Low Cost Festival. En el bosque es la nueva y arriesgada apuesta psicodélica de Sidonie, con la que abrimos esta sección de estrenos en Corrientes Circulares. El bosque, Sidonie. Vamos por el bosque. Ese rollo del elegido ya está yendo demasiado lejos, ¿vale? Esto no es normal, ¿vale? Yo no digo que no, pero tengo que meditarlo porque el rollo del elegido es una pasada. Por favor, ¿puede dejarnos a solas un momento? Sí, discutan la jugada. Porque este rollo no es normal y tiene que discutirse porque no es normal. Hablen. Charlotte Gainsbourg ya tiene nuevo material y no es otra cosa que un EP de adelanto a su próximo largo, cuya canción principal es Terrible Angels, canción que da título al EP, compuesta y producida por Beck. Diablo fue convencer al mundo de que no existía. Are you ready to go? Después de su disco de debut, Langs, la cantante inglesa Florence Welch, más conocida como Florence and the Machine, vuelve con uno de los temas más esperados y más impactantes del verano, What the Weather Gave Me, Florence and the Machine. Let the only sound cierto, ¿qué hacías tú en un convento español? Un error sin mala intención, creí que era un burdel. Tras su nueva vida lejos de las multinacionales y una presentación multitudinaria de su nuevo trabajo en el Festival Sonorama, Amaral llega hasta Corrientes Circulares con un primer single que cambia la filosofía musical del grupo, Hacia lo Salvaje, Amaral. Princesita. Después de que Inside It, Inside Out de The Cooks causara un gran revuelo como álbum debut, The Cooks vuelven con un tercer álbum que incluye nuevo batería, nuevo bajista y el mismo tipo de canciones directas, soleadas y volátiles. Jank of the Heart, Happy, The Cooks. Junk at heart is junk in my mind. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. And what use is that to you or me, baby? See, I notice nothing makes you shatter. No, no, you're a lover of the wild and a joker of the heart. And are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive at night. I wanna make you happy. To be sunk, but life is no race. When I'm not happy, I'm in disgrace. So I spend time with kissing on you. Oh, you're a lover of the wild and a joker of the heart. But are you mine? I wanna make you happy. Trabajar y anda porros. No se jaja. Mi no me sirve en este momento y a veces piensas lo mismo. La vuelta de Wilco siempre es una buena noticia y más si lo hacen revisando trabajos pasados con elementos actuales, haciendo de The Whole Love su noveno álbum un puzzle donde todas las piezas encajan en una mezcla de influencias country, folk con un toque de experimentación electrónica. I Might, Wilco. So high. te metas con mi familia porque la tuya no es perfecta. Tu hermano es un pervertido. Anda, no me hables de los hábitos sexuales de mi familia. ¿Qué me dices de tu hermana? Mi hermana ha tragado mucho. Rabos. Gary, tiene algún problema, pero podemos dejarlo ya. ¿Problema? Se acostó con toda la línea de ataque de los Cardinals de Arizona. Y como cada temporada no podíamos empezar este primer programa de Corrientes Circulares sin la presencia de uno de los amigos del programa y director de uno de los festivales más importantes que se hacen este mes de septiembre en el panorama español, B-Side Festival. Es el festival de la cara B, de los mínimos presupuestos, pero también de las infinitas ilusiones de Carlos Hernández, su director, que una vez más se acerca a nuestros micrófonos a darnos la última hora del festival. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Oye, pues, liado organizando ya un poco el tema, que estamos aquí ya encima del día. Sí, nada, es lo que te decía, hoy ya viernes, esta noche tenéis fiesta de presentación y mañana sábado todo el festival. Sí, pues esta noche ya estamos preparando el tour bus con The Last Dandies y con Los Últimos Bañistas y ya terminando de montar barras y montando todo para esta noche. También hacemos pruebas en el campo de fútbol Sánchez Cánova y mañana poder abrir puertas a las 8 de la tarde y cumplir los 7 años, que ha costado mucho la verdad este año llegar a esos 7 años. Oye, lo primero, que como siempre es una alegría tenerte en este comienzo de temporada, siempre estás en el comienzo de temporada de Corrientes Circulares. Para nosotros es un placer, eso es lo primero. Para mí también. Y luego lo segundo, lo que decías, este año ha costado muchísimo hacer el B-Side. ¿Ha sido el año más difícil? Pues sí, la verdad es que recuerdo también el tercer año también fue complicado. Siempre ha sido muy complicado el tema de booking de artistas internacionales, pero este año ya lo complicado era que no se hacía. Directamente. Este año se ha habido amago de no hacerse hasta tres veces, y de hecho se supo que se iba a hacer definitivamente el 8 de agosto, sí. Así un mes antes. Y en un mes antes ponte a hacer booking, mira artistas que hay disponibles para el 10 de septiembre, e intenta traer a la afluencia del público que tenemos todos los años, a la campaña de comunicación, montado todo, una infraestructura que se monta en 8 meses, hazla en un mes. La verdad es que ha sido un trabajo arduo, que lo sigue siendo, pero contento, la verdad, por el resultado que estamos obteniendo. Eso te iba a decir, ha sido un año difícil. Además, hemos estado hablando tú y yo este verano. Además, recuerdo que te llamé alguna vez, oye, Carlos, ¿cómo va el asunto? Porque ha habido años que sí que es cierto que incluso ya en el SOS ibas pasando el panfleto con algún anuncio del B-Side. Este año se iba retrasando, y estábamos todos un poco con el alma en un puño diciendo, llegará, habéis llegado, ¿eh? Lo primero, enhorabuena, ¿eh? O sea, un trabajazo, ¿eh? Bueno, la verdad es que sí, ha llegado y cumplir 7 años ahora mismo en festival en España es complicado. Y la verdad es que la afluencia pública que vamos a tener también está en el orden, sabiendo que no tenemos artistas internacionales y que estamos donde estamos. La verdad es que contentos que esta noche salga bien el tour bus, que mañana tengamos bien también el festival y que podamos hablar de otra vez de un éxito del B-Side con el cartelazo que hemos podido hacer este año. Eso te iba a decir, que no es para menos, 7 años, 7 añazos ya, que un festival 7 años, lo que decías, en España ya era difícil que los lleve. Empecéis a ser de los veteranos, ¿eh? O sea, que ya tienes tablas y más que tablas en el mundillo. Y luego lo del cartel, ha costado, pero habéis sacado un cartel brutal, ¿eh? O sea, empezando por Lori Meyers, que ya ha estado Noni hace un rato aquí en el programa. Mañana estamos con él, muy colega y queridísimo por Corrientes Circulares. De hecho, es el padrino de esta tercera temporada de Corrientes Circulares. Pero además de todo eso, habéis metido a Secon, Super Submarina, que es la revelación del momento. Un grupo como Los Últimos Bañistas, que están con su éxito Nadia radiándolo en todos los sitios. Han venido aquí también en acústico. The Last Dandies esta noche con ellos. The Leadings, Barry Brava, que están con disco nuevo. La verdad es que habéis hecho un cartelazo, ¿eh? Pues bueno, hemos luchado mucho, hemos hablado con los grupos también, estaban interesados también en venir. Es un festival que ya tiene años y entidad, el campo de fútbol, la gente, el ambiente, la gente, la verdad es que le apetece bastante tocar en el B-Side, y eso también es bueno para el festival, porque te ayuda a la hora de hacer el booking, sobre todo a nivel nacional. A nivel internacional es más complicado, pero a nivel nacional está siendo más fácil. No hemos llegado a tiempo para el internacional, ni tampoco económicamente teníamos el dinero para poder hacer un booking. Siempre podríamos haber metido algún grupo de calidad de última hora, pero el booking internacional es mucho más complicado, se hace con muchísimo más tiempo. Era complicado. No ha sido imposible. Uh-huh. No ha sido imposible, sí. Eso te iba a preguntar, que este año ha sido complicado. El año pasado pegasteis el pelotazo con The Tintings, pero vamos, que este año tampoco es que el cartel del merezca ni muchísimo menos, ¿eh? Porque ya te digo, tener al grupo del momento, o tener a Lori Meyers, que es el grupo indie que más vende junto a Vetusta o Love for Lesbian y que está en todos los sitios, es un exitazo, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que sí, nos está ayudando también mucho a vender entradas y la calidad de los grupos que tenemos lo hace bastante. También invito a la gente que venga a primera hora, que esté aquí a las 8 de la tarde, para que no perderse a Barrio Brava, que también es un gran grupo que abrirá a las 8 y media y que presenta un directo, la verdad es que muy, muy de mucha calidad. Sí, oye, Carlos, te han contado ya Vicente, Óscar y compañía, los Barrios, si van a estrenar algún tema nuevo del disco que están grabando ahora mismo o no se puede contar. Pues sí, sí, sí que van a estrenar temas nuevos aquí en el B-Side. Muy bien. Van a estrenar nuevos aquí en el B-Side. Contaremos con esa primicia también para abrir el festival. Ese éxito te la apuntas, ¿eh? Ser bueno. Y oye, otra cosa más, que hablamos del cartel de grupos, pero claro, no hay que desmerecer el cartel de DJs. Vincent, él y ella, Virginia, de Radio 3, además a la que admiramos y queremos muchísimo desde aquí. O sea, que repite además, o sea, que es un cartelazo en general. Entre grupo y grupo van a pinchar los DJs, como el año pasado y como el anterior y como el anterior. Pues sí, sí, como todos los años, contamos que la música en el B-Side es la cara de la música y la música no para. Durante 9 horas ininterrumpidamente estará la música sonando en el campo de fútbol Sánchez Cánovas, que es lo que llevamos haciendo ya 5 años, me parece, de forma continua, y la verdad es que da muy buenos resultados. La gente opina que le encanta ese tipo de sistema. Lo hace muy pocos festivales en España ahora mismo y es algo que nos da una seña de identidad de ser distinto del resto. Somos un poco cara B, tanto en el cartel lo hemos intentado, como en la forma de tratar a la gente y en la forma de tratar la música en sí. Una cara B de música non-stop, ¿eh? Porque no paráis en todo el, lo que has dicho, las 9 horas desde que se abre hasta que aquello cierra, siempre a lo grande, porque este año además cierran The Leadings, a los cuales además te une una gran relación personal, de profesional, de todo tipo. The Leadings van a dejar el pabellón bien alto, como siempre. Baile para cerrar aquello a lo grande. Hombre, por supuesto, será una fiesta terminar con The Leadings, pero no acabamos del todo porque luego llega el amable DJ. Sí, señor. Tendrá una sesión de 1 hora y media casi, de como si estuviéramos en la sala Gran Matar. Yo creo que es una noche indie por antonomasia, que te toquen Lori Meyer, te toquen Super Submarina, te toquen Leadings, Barrio Brava, Secon, y luego acabes y te quede el DJ amable pinchando. Yo creo que es como si fuera a una gran sala, pero encima con luna llena que vamos a tener mañana y con el césped aquí tirado 9 horas, yo creo que esto es algo que por 15 euros, no es irrisorio, pero la gente se lo va a pasar muy bien, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que el por 15 euros es un festivalazo. Además, diremos que el presupuesto ha sido difícil, ha costado, pero contratar la luna llena, eso tiene mérito, ¿eh? Pues eso es lo más caro, subir y decir, oye, enciéndete, no sabes lo que ha costado. Pero la verdad es que va a ser un festival muy, muy bueno y con mucha gente y lo vamos a pasar bien, vamos a pasar muy bien y vamos a disfrutar de la buena música. Sin lugar a dudas, infraestructuras se mantienen, tenéis los puestos de comida, de bebida, de mercadillo que siempre montáis. Tenemos los puestos de comida, de bebida, hemos bajado el precio de la entrada y hemos bajado el precio de la cerveza. Joder, ¿qué más se puede pedir? Aquí se baja todo, aquí la cerveza a 2 euros, yo creo que está todo en la línea para que la gente pueda disfrutar de una noche tranquila, que no le afecte mucho al bolsillo. Seguimos teniendo la línea de autobuses gratuita desde Murcia, o sea que la gente que quiera beber y esté en Murcia puede venir tranquilamente y luego volverse en el autobús. O sea, toda la disposición del asistente, que es lo que llevamos realizando año tras año y ya son 7. Y nosotros encantados de estar siempre allí contigo. Corrientes Circulares y B-Side siempre, siempre de la mano. Esta noche, además, la fiesta de presentación, quizás ha sido eso la novedad más significativa este año. Los últimos Bañistas y The Last Dandies, que también están en el programa hoy, haciendo fiesta de presentación y un poco presentando lo que es el festival allí en Molina. Sí, sí, pues yo creo que también es calidad. Los últimos Bañistas es una banda de revelación este año, que está dando mucho que hablar, está en Sonorama, en el Arenal Sound, triunfando en ambos sitios, y luego The Last Dandies, que también es una banda de revelación nacional, que está en el Día de la Música, Arenal, Sonorama, también es una banda de potencia, que va a dar esta noche caña en las barras de la calle Joaquín Avellán, un concierto gratuito para toda la gente que quiera asistir y una presentación para el B-Side que yo creo que viene muy, muy, pero que muy bien. Pues Carlos, como siempre, enhorabuena, estamos encantados del trabajazo que os habéis metido, sobre todo del acelerón que os ha tocado dar, que sabemos que ha sido muy difícil, pero que vais a recoger frutos seguro y nosotros lo veremos. Mañana estamos allí todos juntos disfrutando de B-Side Festival y como siempre nos veremos y nos daremos un gran abrazo, que es lo menos que nos merecemos. Por supuesto, yo iré como las motos, como siempre, pero las tengo enchufadas, pero bueno, ya se acabará también esto y se acabará por lo menos con un triunfo, que es lo que deseamos todos. Pues ya sabes, enhorabuena desde Corrientes Circulares y muchísimas gracias por haberte acercado, haber sacado hueco hoy, que sé que vas hiper liado, para entrar en antena y habernos contado a todos los oyentes que nos siguen, la última hora de B-Side Festival. Un abrazo, Carlos. Muchas gracias. Venga, chao. Chao. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos. Bienvenidos tus tácticas sucias de acoso y derribo. También he sacado lo bueno de todo. Y después de autodestructivos de nuestros amigos Secon, que ya estuvieron en acústico en el último Corrientes Circulares de la pasada temporada y que también estarán mañana a las 10:20 en el escenario principal del B-Side, nos vamos con Barry Brava. Como nos contaba Carlos Hernández, abrirán el B-Side con canciones como Casualidad. Colesterol bajo y seguros dentales. Elige pagar hipotecas a interés fijo. Elige un piso piloto. Elige a tus amigos. Elige ropa deportiva y maletas a juego. Elige pagar a plazos un traje de marca en una amplia gama de pocos tejidos. Elige el bricolaje y preguntarte quién coño eres los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá a ver teleconcursos que embotan la mente y aplastan el espíritu mientras llenas tu boca de puta comida basura. Y en la fiesta de presentación del B-Side Festival de esta noche estarán Los Últimos Bañistas con una de las melodías pop más interesantes del verano, Nadia. Que sola estás, el terror sin culpable. La soledad puede ser agradable. No me apetece ver tu cara, de no me quiere nadie. Quizás te lo mereces, quizás te lo mereces. Dejo un recuerdo imborrable. Dejarlo atrás, eso es lo importante. Y ahora que ya no nada, tendrás que recordar que nadaste en mi sangre, nadaste en mi sangre. De viejo cagándote y meándote encima en un asilo miserable, siendo una carga para los niñatos egoístas y hechos polvo que has engendrado para reemplazarte. Elige tu futuro. Elige la vida. Y ahora estrenamos nueva sección en Corrientes Circulares. Como decíamos al principio del programa, este año en cada programa haremos mención a un grupo novel, o que esté comenzando, o que quiera darse a conocer. Y para empezar no se nos ocurre nadie mejor que The Last Dandies. Son Jordi, Tony, Carlos y Dani, cuatro chicos de Mallorca que ya están arrasando allá por donde pasan con su primer EP y que esta misma noche podréis disfrutarlos en la fiesta de presentación del Visa y Festival. Pero antes, se han acercado hasta los micrófonos de Corrientes Circulares de la mano de Tony, su cantante. Hola Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Oye, que encantado de que estés aquí en Corrientes Circulares. Ah, yo también. Inauguras la sección de grupos que van a, vamos, a arrasar esta temporada y estamos encantados. Y además te digo arrasar porque vosotros en este caso sois casi casi valor seguro. Habéis estado ya en Eurovisión. Bueno, vais a Eurovisión la semana que viene. Habéis estado en Sonorama esta noche en Visa y Festival y todo con un EP. No. Vaya carrerón lleváis y qué acelerón. Ya, la verdad es que estamos muy contentos y todo va bastante rápido. Uh-huh. Oye, la historia de The Last Dandies, ¿cómo es? ¿Grupo de amigos que se conoce desde pequeños y empiezan a tocar en el local? ¿La típica historia o la vuestra es distinta? No, empezó hace un año, poco un año y tal, y fue que conocí a Dani, batería, y nada, de amigos, empezamos a hacer música y una cosa fue la otra y ya lo ves. ¿Y cómo hace un grupo de Mallorca? Lo digo porque si estando en Península a veces es complicado, desde Mallorca entiendo que quizás lo mismo es más difícil aún o es más fácil para un grupo darse a conocer en toda España. En teoría dicen que es más difícil, pero bueno, yo creo que bueno, siempre es igual, sea donde seas, hagas lo que hagas, pues no sé. Es complicado en cualquier caso. Te gusta, y si no... Está claro. Okay. Oye, y esto de sacar el primer EP, ¿qué fue? ¿Os metisteis en el estudio, de repente vamos a componer, vamos a tocar y grabamos ya? Es complicado eso, es rápido también. Sí, fue muy rápido. Nos oyeron por primera vez tocamos en el Cultura en Mallorca con Sidoní. Uh-huh. Y hacía 2 meses que estaba el grupo, ¿sabes? Y nada, nos propusieron grabar un EP y nosotros dijimos que sí, y nada, eso es lo que salió. EP... Estábamos bastante contentos. EP que en un año prácticamente ha sonado en montonazos de sitios. Habéis estado, ya decía antes, en festivales como Sonorama, esta noche en Beside, vais a Eurovisión, habéis hecho los conciertos de Radio 3. te decía, carrera meteórica, porque el sonido es quizás muy identificativo, el de The Last Dandies. Sí, no sé, nosotros intentamos buscar nuestro sonido poco a poco y poco a poco haciendo canciones nuevas, nada. Ahora preparando a tope este segundo EP, que saldrá a finales de octubre, en formato CD y vinilo. Ajá, porque nada, un sonido cuando se escucha muy, muy acorde quizás a la línea de The Strokes o incluso Joy Division, que puede sonar algo, una mezcla que tampoco es muy frecuente y que eso germinado en este primer EP y ese segundo que dices que sale a finales de octubre. ¿Tenéis ya nombre para ese segundo EP? No tiene nombre. Vale, sin título. No nos gusta poner nombre a los EP ni a los discos. Simplemente será The Last Dandies, un poco más. The Last Dandies volumen 2, como se suele decir. Y para el año que viene, en 2012, se espera el álbum. Por fin, el esperado álbum. El largo. Esperemos que salga. El largo que se espera para febrero. Sí, a finales de febrero. Ajá. ¿Lo vais a editar con...? Hombre, aún no sabemos nada ni hemos acordado nada. Lo único que sabemos es que el EP este lo vamos a sacar con Tsunami. Uh-huh. Y nada, nos gusta porque nos da mucha libertad y nada, nosotros vamos tranquilos por ahí a tocar y todo muy bien. Libertad de creación. Oye, y la gente que se acerque esta noche... Ojalá pudiéramos hacer EP toda la vida. Sí, ¿verdad? Sí. En cualquiera de los casos, la gente que se acerque esta noche a veros hasta lo que es la fiesta de presentación de B-Side junto con Los Últimos Bañistas, ¿qué se va a encontrar al veros en directo? ¿Cómo? Que digo, que la gente que se acerque esta noche a veros en directo junto a Los Últimos Bañistas en la fiesta de presentación del B-Side, ¿qué se va a encontrar? Pues se va a encontrar a un grupo con, no sé, muchas ganas de estar aquí y nada, intentar darlo todo en el directo y no caernos del autobús también. Eso es bueno, sí, porque estamos este año con la moda de autobuses en todos los festivales. Sí, Intentaré no caerme ni causar ningún destrozo al autobús. No, estoy seguro que todo saldrá bien. Pues Tony, te vemos esta noche en el autobús, nunca mejor dicho. Sí. Y disfrutaremos. Sí, en autobús. Disfrutaremos del directo de The Last Dandies. Antes, disfrutaremos, cómo no, de este EP que ya tenéis y esperaremos con muchísimas ganas el siguiente, el mes que viene. Y ya sabes que te esperamos en breve en Corrientes Circulares para cuando tengáis un minutillo os acerquéis aquí al estudio y nos toquéis un par de temas, por lo menos en directo. Claro. Pues nada, ya sabes que esta es tu casa, Tony. Muchísimas gracias por estar en Corrientes Circulares. Inauguramos sección con vosotros. Ahora mismo dejamos sonando a The Last Dandies y Tony, muchas gracias por estar aquí en Corrientes Circulares. Hasta pronto, chao. Hasta pronto, beso. I live in all the world. Voy a ser igual que vosotros. El trabajo, la familia, el televisor grande que te cagas, la lavadora, el coche, el equipo de compact disc y el abrelatas eléctrico, buena salud, colesterol bajo, seguro dental, hipoteca, piso piloto, ropa deportiva, traje de marca, bricolaje, teleconcursos, comida basura, niños, paseos por el parque, jornada de 9 a 5, jugar bien al golf, lavar el coche, jerseys elegantes, navidades en familia, planes de pensiones, desgravación fiscal, ir tirando, mirando hacia adelante hasta el día en que la palmes. Y para este primer programa de la tercera temporada de Corrientes Circulares también queríamos contar con unos invitados de alto voltaje en el estudio, Eva y Jave, o lo que es lo mismo, Idealistics, hace mucho tiempo que se entregaron a la olla del Galax Rock anglosajón, y en esa batalla de riffs crecieron hasta mutar en un grupo como salido de una calle londinense o neoyorquina, pero hoy los tenemos aquí en Corrientes Circulares estrenando la nueva etapa de acústicos. Bienvenidos y buenas tardes. Buenas, un placer. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Es uno de nuestros acústicos pendientes y es un placer empezar la temporada con vosotros. ¿Os ha costado? ¿Os ha costado? Aquí estamos. Ha costado. Hubo un intento que se quedó ahí casi acabándola al final de la otra temporada, pero teníamos este comodín, sabíamos que ahora en septiembre escogíamos, con lo cual estábamos encantados. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo va la gira de Sins and Sons? Muy bien. Pues muy bien, la verdad. Muy cansados ya, de para arriba, para abajo, de furgoneta. Está cansado él porque es mayor ya. Realmente, los demás no. Los demás lo lleváis bien, ¿no? Lo llevamos genial, vamos. Hay que contar la historia de Idealistics, que tenéis ahora mismo dos álbumes en el mercado, Radio Days y Sins and Sons. Y aunque veníais de proyectos anteriores, realmente con Radio Days pegasteis un pelotazo, hay que decirlo así de claro, cuando nadie se lo esperaba. Quizás pilla a todo el mundo por sorpresa, fue un debut muy arrollador que sorprendió en un momento dado porque no era esperado. Sobre todo no era esperado quizás en este tipo de mundillo porque no hay mucho grupo rock. Todo se ha dicho de paso. Sí, bueno, ahora sí que hay bastante. Se está animando mucho. La verdad que del año pasado a este año hay un montón de bandas que además es que suenan muy bien y que lo hacen muy bien, o sea que están ahí luchando, ahí no sé, se me ocurren Lieabouts, por ejemplo. Bueno, Lieabouts están también llevan más tiempo que... Maika Makowski, Arizona, bueno, Arizona, por descontado, que ya están reventando. Corona, Sex Museum, Cápsula. Todo. O sea, hay unas al final bandas. Nos vamos a hacer con el territorio de estas bandas de rock. Esta conversación la tenía hace la temporada pasada con Vinila, por teléfono que entró y le decíamos, de repente parece que el movimiento rock, que durante muchísimos años en España ha estado, vamos, prácticamente parado, muerto, sí. Muy parado, sí, muy parado. De repente hay mucha banda que está apareciendo y que está rompiendo. Cuando vino Maika ha venido aquí al estudio, muy buena amiga a la que le mandamos saludos y además ahora están grabando, con lo cual estamos deseando que saquen cosas nuevas y que vuelvan. Y tanto, y nosotros también estamos deseando que saquen cosas nuevas. Y es un tema muy recurrente, parece que el rock arranca y nosotros desde Corrientes Circulares encantados. Hombre, porque... hay bandas y casi todas vienen que no son nuevas, que en el fondo todos llevamos un montón de tiempo. Trabajo y proyectos anteriores. Exacto. Claro, o sea que es gente que bueno, que sí que sabe un poco dónde se está metiendo y la ruina que es esto y tal, que no le pilla de sorpresa, ¿no? Y bueno, yo creo que sí que está bastante vivo. Está bien que se mueva y sobre todo está bien ir viendo aparecer la cantidad de bandas rock que están emergiendo, aunque emergiendo de cara al público, que realmente siempre ha estado ahí. Sí, que siempre ahí. Han estado, sí, En todos los buenos carteles de los últimos festivales de este verano. Estamos en septiembre, que estamos cerrando ya temporada de festivales, pero prácticamente no ha habido festival que no haya contado con alguna banda de rock. Con lo cual, desde dos bandas sin destino, Arizona y Los Coronas, Maika, Cápsula, ha habido muchísimos en muchos festivales, lo cual es una gozada. Sí. También lo agradecemos. Oye, eso, por algo se empieza. Que no sea todo indie pop, sino también no, pero exacto, supongo que también bien, estos son ciclos. Pero son cosas diferentes, ¿no? Yo creo que son músicas diferentes. Que pueden convivir y que no tienen nada que ver, bueno. Exacto. Te puede gustar el indie rock de Lori Meyers, de Los Planetas o de tal. También te puede gustar un poco lo que hacemos nosotros, aunque en el fondo son músicas bastante diferentes, ¿no? Está bien el caso. El caso es que con Radio Days saltasteis la banca, como que dice, de repente salisteis a la luz de un modo muy arrollador y sobre todo el momento cumbre quizás para que la prensa, por así decir, o los medios se fijaran más en vosotros, el Villa de Madrid. Quizás fue un momento muy clave. Fue un poco sorprendido nosotros los primeros. Sí, la verdad que sí. Tampoco nos esperábamos. Y bueno, pues fue un poco todo como muy rodado, porque el disco salió en abril, el 20 de abril, Radio Days. La verdad es que desde ese diciembre hasta abril... Sí, desde diciembre del 2008 hasta mayo fue todo así como pum pum pum. Y nos vino bien porque claro, pues de repente íbamos a sacar el disco y no teníamos conciertos ni teníamos nada. En realidad íbamos a sacar un disco pues como un grupo más que saca un disco Y pues nos empezó a salir, salió lo de Villa de Madrid, luego nos salió a tocar en Festimad y fueron empezando a salir hasta que hicimos un montonazo de conciertos, ¿no? Fue un todo así como rodado, ¿no? Y los primeros sorprendidos nosotros, porque cuando sacamos el disco en realidad no teníamos nada, íbamos a sacar el disco porque nos gusta y es nuestro disco y lo hacemos y ya está, y bueno, pues estamos contentos, ¿no? Fue una apuesta sacar el disco en ese momento. Quizás pues pilló también una época en la industria en la que sobre todo el tema de redes sociales y la parte de internet estaba moviendo también mucho en ese instante la música, que sí, también era diferente a lo que habías hecho en proyectos anteriores. Claro, la verdad es que nosotros no conocíamos internet en ese aspecto, o sea, el rollo banda e internet, hasta que empezamos con Evia Lipsticks y fue como un descubrimiento, ¿no? Hostia. Una forma diferente. De repente, ¿no? Te conoce muchísima más gente, bueno, muchísima más gente, ¿no? Te conoce gente. Con colgar la canción en internet, ¿no? Y bueno, estábamos, yo recuerdo por esa época, estábamos enganchadísimos al MySpace. Descubrimos una MySpace y era como, pues eso, un niño vicio. Que le das un tupper y se pone a investigar, pues nosotros estábamos alucinando con eso, ¿no? Hombre, hoy en día es fundamental, yo creo que para todos los grupos, porque pues la pelea está en directo y en internet, en realidad, porque sí, la televisión está bastante vetada para la música, hay que decirlo, la televisión bastante está prohibitiva. No hay nada, hay muchísimos más canales, pero no hay ningún canal especializado en música, ni siquiera la MTV. Todo se ha hecho paso, ¿verdad? Claro, haciendo amigos siempre, siempre para llevarnos por el camino del éxito. No, pero es así. Pero no hay, ¿no? La televisión no hay nada. Las ventas de discos, pues la pelea está perdida. Yo creo que ya todo el mundo lo tiene asumido, como que ahí ya se ha rascado todo lo que se tenía que rascar. ¿Y qué te queda? Tocar en directo. Internet. Y internet. Claro, es verdad. Que la gente por internet te busque, te tal, como supongo que cualquier marca o cualquier cosa, cualquier todo, ¿no? Todo está un poco ahí. La gran batalla quizás hoy en día es esa, defender con músculo las canciones en directo, que realmente también es algo que la gente que os sigue y los que nos encanta esto de la música, músicos por un lado, el de la mesa, y medios por otro lado también de la mesa, también agradecemos, porque quizás hubo una época hace ya muchos años en lo que era la guerra eran los discos. Sí. Y conciertos, pues bueno, tampoco sí. Muchos músicos no vivían de los conciertos, muchos vivían de la venta de discos. Hubo una época quizás más clara, a finales de los 80, los 90, principios de los 90. Ahora tenemos conciertos todas las semanas prácticamente en toda España, lo cual es una gozada. Bueno, pero eso es un gusta. Poco vuelta las, a los 50 y a los claro. 60. Las bandas tienen que tocar, eso es así, o sea, te digo que aquí cualquiera que quiera comer un poco de esto tiene que tocar, y hay que tocar, entonces pues... Es vuelta al principio. Pues ahora no tenemos nada, ¿no? Los músicos en una furgoneta iban de sitio en sitio tocando, ¿no? Haciendo su show. Y nosotros encantados, todo se ha dicho de paso. Porque así, entre otras cosas, tenemos la posibilidad de teneros hoy aquí. O sea, que cosa que nos encanta. Y nosotros también, encantadísimos. Luego, después de Radio Days, empezáis, lo que hablamos, a girar y a defender el disco, vamos, dando 1.000 millones de conciertos, todos los que pudisteis y más. Y más, sí. Porque no parasteis. Pero una cosa que me encanta de la historia de Idealistics es no habéis parado y ya estabais componiendo y grabando, porque no es solo componer, que componer mientras hace gira, sí. Eso lo hace prácticamente todo el mundo. Sí. Pero es componer y grabar a los 6 meses, prácticamente estabais ya en el estudio de Paul Grau en Granada grabando. De hecho, ese mismo verano. Claro, sí, sí. El disco, 4 meses. Claro, salió en abril y en septiembre estábamos grabando. Es que nos lo estábamos pasando tan bien. Estábamos pasando que era muy uno guay. Parar. Esa es una historia chula. Oye, por cierto, ¿qué tal grabar con Paul Grau en Granada? Una barbaridad, ¿verdad? Paul Grau es el mejor del mundo y ya está. Bueno, es que para nosotros Paul Grau es como si nos hablas de nuestros padres, ¿no? O sea, es una persona que, aparte de que tiene un talento inmenso, que hace que las cosas sean muy fáciles. Hace que te quites historias de encima y que sea muy fácil grabar con él, entonces... O sea, todo lo que te vamos a decir, aparte de que es un alemán loco y todo eso, es bueno de él, ¿no? Os he leído por ahí incluso que era como dar un concierto, que estabais allí en una sala enorme, que era una gozada porque tenéis libertad absoluta para tocar y disfrutar. Es que yo, aquel sitio que para tiene Paul Grau es un sitio muy mágico. Es una sala muy grande donde grabas en directo y puedes estar, o sea, mirándonos a la cara, ¿no? Sudando como si estuviéramos en el local, claro. O como si estuviéramos en un concierto. Los cuatro en la misma sala, ¿no? En la misma pecera. Pues en la misma pecera y, bueno, pues cada uno luego ya los instrumentos aparte para que no se cuelen. Pero tocando en directo, en realidad, o sea, estábamos allí sudando y tal. Y luego también lo de los horarios con Paul, que no funciona como cualquier estudio, que es de 9 a a una, de 3 a 8 y hemos terminado. Allí se grababa a las 3 de la mañana, que era cuando uno tiene el duende. Sí, Paul respeta mucho eso. Luego le tienes que compensar. Si le tienes esta tarde, le tienes que dejar levantarse tarde. Es como mañana no venimos al estudio hasta las 12, ¿eh? Claro, bueno, venga, vale, pero hoy estamos. Pegas, ¿eh? Claro, pero él lo respeta mucho porque, bueno, además, hablando con él, él lo sabe, que él respeta, ¿no? Todo el mundo no funciona a la misma hora y hay que respetar al que quiere grabar de noche porque. Mate un poco al micro, hombre. Que no se está enterando nadie, que no te lo quieren decir por. Es que hablo bajo. Oye, ¿y el mastering con Greg Calvi? Porque eso también es mítico. O sea, Greg Calvi, que ha trabajado con grupos, bueno, hablando de rock, Ramones, sin ir más lejos. Blondie, Bob Dylan. Claro. Es que ha hecho de todo. Tienes una gozada. O sea, yo me pongo en vuestro lugar, bueno, y ahora mismo. Televisión, es que ves algunos discos que dices, madre mía, este disco, además, y ha trabajado teníamos este hombre. Claro que queríamos que lo hiciera él, y además es que hubo muy, muy buen rollo desde el principio con Paul Grau y. O sea, con los dos que hicieron el disco, ¿no? Paul Grau y Greg Calvi. Y, vamos, de hecho, Greg Calvi felicitó a Paul Grau por el disco. Qué bueno. Por las mezclas, por lo que estaba muy mezclado. Todo el rollo técnico, ¿no? Y Paul nos lo enseñaba, como, ¡ay, qué bien está! Y, de hecho, ahora todos los discos que hace Paul los manda allí. Ah, qué bueno. Sí, claro. Te fijas, el de Lapido lo ha hecho Greg, ¿sí? Calvi. Justo. El de Antonio Arias, el último que hizo, lo hizo Greg también. Calvi. ¿Sabes? Hubo ahí un rollo de decir, y Paul Grau hizo, Greg Calvi. Ahora ya no sé si tanto, porque me han dicho que ha triplicado sus honorarios. Si está mayor, no quiere currar tanto. El próximo lo masterices tú, Leti. Y me han dicho que ha multiplicado por 3 sus honorarios para currar menos. Bueno. Pero la verdad es que el sonido es increíble, merece la pena. Sí, sí. Sí. En vuestro caso, el disco es una barbaridad porque son 13 canciones, 13 golpes de rock, pero por todos los lados. Además, tocando muchas variantes del rock, desde lo que es rock más duro hasta rock country. O sea, sí, porque tenéis sí, ahí esos detalles, de. Somos fans del rock, en sí, realidad, o sea, de todas sus vertientes. Desde los 50, o el blues del Delta, o el country de Johnny Cash, o, ¿sabes?, Chuck Berry, todo tipo de estilos, a más duros. Ahí estábamos 90, con Black Sabbath, o cosas de los 90, Pixies, ¿sabes? O sea, cosas más punk, cosas más técnicas. Somos fans del rock en general. Eso es una buena tarjeta de presentación, ¿eh? Sí. Es un poco. Lo que pasa que también en este país se tiene un poco asociado el rock como al rock urbano, ¿no? Y es que. Realmente hay mucho más aparte de eso y bueno, por ahí estamos, por ahí nos movemos nosotros. Sí, es lo que hablábamos al principio, el movimiento rock en España. Ahora hay bandas, siempre las ha habido. Ahora sí. Parece que hay bandas que se escuchan y que se sabe que están ahí y que se venden incluso en internet, en conciertos, pero quizás en España el rock no ha sido uno de los géneros más explotados ni más abajados a lo largo de la historia. El pop, no hay ninguna duda. Sí, pero bueno, porque siempre es eso que te digo, que se ha asociado a ese tipo de rock, ¿no? A ese más. Ha triunfado aquí más, pues el rock contra el sistema, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Más agresor. Eso es parte de rock urbano. Y entonces yo creo que a la gente escucha la palabra rock y, no sé, le tira un poco. No sé. Sí, puede ser. O que lo asocian con eso y no sé. Sí, a veces se etiquetan cosas sin tener que etiquetar, está claro. Hablando de etiquetas, leí no hace mucho y no sé dónde que se os comparaba, no es ni de broma lo que yo pienso, con The Kills. Que yo digo, muy guay en cuanto a imagen, si queréis bueno. Buscar una comparación, en cuanto. Pero ya está. Gracias. Pero ya está, no, o sea, está guay, me refiero que sí. Que gracias, está bien. Gracias. Gracias por hacer una observación que hace justicia un poco a lo que nosotros pensamos. ¿No? Yo creo que la. O sea, no quiero ofender a nadie, pero la persona que diga eso o no nos ha escuchado a nosotros o no ha escuchado The Kills. Muy porque, bien. Porque. Yo creo que sí. The Kills suenan un poco más, sí que suenan muy new wave, un poco más americana, ese rollo un poco Sonic Youth. A mí me recuerdan Jesus Mary Chain. Que puede un poco que las dos bandas mamen del mismo sitio. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y puede incluso ser de Velvet Underground, o sea, escuchas cosas, pero que no. Que es que no tenemos no, nada. Son que energías sí. Diferentes. Se pueden buscar dos fotos y se pueden intentar comparar, pero eso también, o sea, se puede hacer con cualquier chico, cosa. Y una chica, de y hecho, yo escuché con los Ting Tings también. O sea, claro, como yo también he visto con los Ting Tings que es como lo mismo, pero más grave. Era, es que no tenemos nada. Pues como hombre, yo qué sé. O sea, nosotros nos sentimos halagados por, pues. Sí, está bonito. Hombre, siempre está bien. Vale, bueno, que sí, te comparen con alguien bien. Grande, pues siempre está bien, pero claro. Sí, estamos hablando de cosas que no, musicalmente tienen, que no tienen nada que ver. Oye, otra cosa que me encantó vuestro, sale el disco y de repente decís, espera, que os voy a marcar un vídeo con el iPhone que os vais a dejar todos locos. ¿Eso cómo se os ocurre? Porque eso tiene que ser en plan idea, pero además idea de esas locas, pero realmente buena. De verdad eso que no fue culpa nuestra, porque esto, nosotros, bueno, con la gente de Catus, que siempre hacemos fotos y tal. pues íbamos a hacer sesiones para el disco, ¿no? Y acaba de salir el disco, pero no, o sea, no, o sea, acabábamos de grabar, pero no teníamos el arte ni nada, ¿no? Íbamos a hacer una sesión de fotos y dice, llegamos a su estudio y dice, tío, es que ¿por qué no grabamos un videoclip? Lo hacemos hacer una prueba. O sea, íbamos con lo opuesto. ¿Por qué no grabamos un videoclip con el iPhone que tengo aquí? Yo creo que puede quedar algo chulo. Estoy muy viciado, mira qué fotos hago, no sé qué. Claro. O sea, un tío que es fotógrafo profesional que está realmente flipado con el aparato. Y dices, fue un rollo de venga, tío, dejadme ¿de aquí canción? Cuatro cosas. No, sí. Pues hacemos la primera. O sea, la primera del disco. Esto no fue premeditado, fue esa misma tarde, venga, la primera, ver, ponte. Salimos y yo salgo tocando con una escoba, no teníamos ni guitarra ni nada. Salgo tocando con una escoba y cantando con un micro que es una langosta que sale en más fotos y en más sitios. La langosta es famosa ya. Y tal, y lo que pasa es que, claro, y grabado con una app, o sea, ni siquiera lleva edición, o sea, con una aplicación de unos filtros y no sé qué, y luego montaje. Y pero no es que lleve una edición de luego le meto, no, está grabado así a pelo, pum, y montado, y fue como, hostia, tío, esto está muy guapo. La verdad, ¿eh? Que el tío es un perturbado, pero es un crack. Tenemos que hacer más, y no sé qué, y luego ya Dance, es un crack, entonces nos tampoco lo preparamos, pero dijimos, tío, ¿por qué no te vienes? Cuando nos propone así algún friquismo. Sí, nos fiamos de él porque es un fiera. Nos fiamos porque es eso, es que el tío, o sea, tiene talento, que venga con un móvil cualquier día, viene con una chincheta. Y sí, no, no es, qué guay. Es un tío con talento. A ver, lo que voy a hacer. Oye, en cualquiera de los casos, eso se llama autoedición en toda regla. O sea, eso es currarlo vosotros todo. Tú y autoedición, auto. Sí, exactamente, tú y yo, pero desde el primer momento. Además, recuerdo, fue como en diciembre, creo, que fue para finales de año, cuando sí, cuando sí, para el otoño más o menos, y cuando llegó el video. Sí, antes de, un poquito antes de final de año, porque justo, luego a principio de año sacamos el videoclip, me parece, sí, ya más o menos grande. Estoy tirando de memoria, pero recuerdo que fue como a final de año que me llegó el correo y me llega el video y digo, ¿qué es esto? Entonces, play, y dije, no puede ser. Pero sorprende, porque dices, tío, está muy bien. Está chulo, tío. Pero se me ha escapado. Ha dicho Jolín, lo habéis entendido mal. Me pareció una barbaridad. Entonces, fue cuando, además, habéis sacado el single de Losers and Lovers. Por cierto, esa elección casi caía por su propio peso, pero ¿os costó mucho para elegirla o no? Nos costó escuchar a la gente. Es que había escuchado el disco y... ¿Cuál sería? Joder, Losers and Lovers. Esta entra, ¿sabes? Fue como cuatro o cinco personas así un poco tal que nos lo dijeron. Y bueno, yo creo que lo eligió también un poco Julio Ruiz, ¿no? Porque tenía el disco, Julio, pero habíamos dicho, Julio, pero no lo pongas todavía, que no sabemos todavía qué vamos a hacer con él, no pongas nada, no tal. Y un día, al hilo de un concierto de Festimad, Universimad, me parece, se tomó la licencia. Y bueno, ya sé que me habéis dicho que no, pero no sé qué, y ya se me han dicho que no, pero yo lo tengo aquí hace unos meses y ya, pum. Y él puso Losers and Lovers, fue el que lo puso. Directamente. Coincidía con unas opiniones previas que teníamos nosotros de gente de, hostia, esta es la que más... Y pues eso, lo que dices tú, por su propio peso, pum, cayó. Sí, sí, sí. O sea, yo tuve disco y en primera escucha, aparte es que... Era de primera escucha, de repente dice, Dios mío, es melocotonazo en toda regla. Y además aprovecho y le mandamos el saludo también a Julio Ruiz, que este año con lo del 40 aniversario es impresionante, sí, la trayectoria, sí, sí. Y el Julio es increíble, trabajazo que lleva en el mundo. Un crack. Le damos un abrazo desde aquí también. Máster del universo. Un verdadero crack y un gran maestro, para todos, sí, pero sí, para todos, sí, nosotros, para todos también. Así que nada, luego habéis estado eso, girando con Sins and Sons. Habéis pasado por prácticamente toda España, hemos tenido cerquita, no hace muchos meses, en Benidorm, Santa Pola la semana pasada, y os queda mucho de gira. ¿Vais a estar girando? ¿Estáis haciendo la misma jugada que entre el primero y el segundo, componiendo ya? Bueno, sí, estamos haciendo la jugada, lo que pasa que nos lo queremos tomar con un poco más de calma porque esta grabación va a ser un poco distinta. Ajá. Pero bueno, estamos hasta diciembre, que yo sepa, tenemos conciertos, entonces vamos a... Hasta diciembre seguro, porque por lo menos hasta ahí no nos meteremos al estudio, ¿no? Hasta diciembre no nos meteremos al estudio. Y sí, yo creo que, bueno, pues sí que nos gustaría grabar algo, pero no sabemos. Queremos hacerlo porque hemos hecho dos discos un poco pues de una forma o con un planteamiento un poco similar, ¿no? Y esta vez pues queremos cambiar desde el planteamiento, ¿no? Vamos a hacerlo de otra forma. Se va con Paul Graus también, seguro, y tal. Pero vamos a trabajar de otra forma, ¿no? Uh-huh. A ver qué sale. Bueno, en cualquiera de los casos, nosotros estamos encantados de que estéis en Corrientes Circulares, ya lo sabíais, que os voy a decir. Y además habéis venido con todos los instrumentos preparados, con lo cual estamos encantados de que os lancéis al ruedo y toquéis para todos los que están detrás de las ondas escuchándonos. Y detrás de internet, que somos cada día más. El otro día miré y creo que éramos más de 11.000 en redes sociales, así que para todos ellos, agradecido, por cierto. Idealistics. Esta canción se llama Sins. Ha sido brutal teneros aquí en Corrientes Circulares. Oye, cómo mola escucharos en directo. Qué pedazo de dos temas nos habéis marcado, Sins y Hell Yes. Y Hell Yes. Pues agradecidísimos de que estéis en Corrientes Circulares. Nosotros. Y que hayáis venido. Es la primera vez que venís al programa. No es la última, lo sabéis. Pero, o sea, lo sabemos. Cada vez que vengáis por la zona, está en vuestra casa. O sea, que aquí tenéis que venir, que ya hecho, lo sabéis. Volveremos. Más que bienvenidos. Esto queda ya de serie. ¿Volveréis pronto por la zona? ¿Volveremos cerca? En lo breve. ¿Lo próximo que tenemos? No. Yo creo que no. Porque tenemos Madrid, tenemos Valladolid, Toledo, tenemos Purple Weekend, tenemos. Miranda de Ebro, me parece. Hay unas cuantas fechas ahí que no me las tengo confirmadas, pero sí que nos han dicho, oye, que aquí. Pero no lo sé, pero sí que tenemos hasta diciembre seguro. Bueno, pero por aquí me parece que no. Bueno, en cualquiera de los casos, a ver si no venís vosotros, tenemos que ir a veros. Tampoco pasa bien, nada. Haremos bien, nosotros la visita esta bien. Vez. Os la devolveremos. O sea, habrá que ir a buscaros. En cualquier caso, lo dicho. Muchísimas gracias por venir hasta, a vosotros, un placer. Hasta Corrientes Circulares. Y ya sabéis que. Y muchísima suerte. Que esta es vuestra casa. Volver pronto. Sí, empezamos la temporada con vosotros, con lo cual esto. Eso es una buena señal. Bueno, me habían dicho que yo era un talismán. Es una buena señal. Esto de los acústicos, empezar con vosotros es empezar con buen pie. Sí, o sea que, sí. Encantados. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Preparaos para oír un retorcido relato. En el transcurso de los capítulos del tiempo se han narrado leyendas de valientes caballeros, brujos malvados, doncellas hermosas, profecías mágicas y demás rollos de ese nivel. Y tras el concierto acústico de Idealistics, estrenamos nueva sección en Corrientes Circulares con nuestro gran fichaje de la temporada, David Verdú, nuestro reportero internacional que no deja festival sin visitar ni concierto sin cubrir. Hola David, bienvenido a Corrientes Circulares, por fin. Hola Jorge, hola a todos. Oye, que tras muchas negociaciones nos hemos hecho por fin con el fichaje del año. Gracias por subirte a este tren. Gracias a vosotros y recordad, almohadilla no sin mi festival. Bueno David, ¿cuáles han sido las noticias de la semana? Bueno, tenemos varias. Primero, saber que El Genio Equivocado, sello de Odio París, Montevideo o Arias, entre otros, anunció este verano el fichaje de Cosme en Adelaida, tras la autoedición de dos maquetas en las últimas temporadas. La noticia en este caso es que en octubre, por fin y previo a su largo, se editará un EP titulado Siete Picos, después de que el 13 de julio editaran X. X, Cosmen, Adelaida, así suenan. Una cosa es poner en duda la historia oficial y otra hacer acusaciones sin fundamento o insinuar que yo sea un superhéroe. Por fin ha llegado la liberación. 3 años han pasado desde aquel Donkey de Kansai de ser sexy, pero el grupo brasileño vuelve con esa mezcla de pop sintético y ritmos tropicales. Parece que el tercer álbum de Kansai de ser sexy baja enteros en gamberrismo y descaro, pero sube en melodías y ritmos pegadizos donde predomina el pop más que nunca. Para la producción han contado con Bobby Gillespie de Primer Screen y han colaborado en algunos temas los chicos de Ratatat y Mike Garson, pianista que ha trabajado con David Bowie o The Smashing Pumpkins, entre otros. La liberación, Kansai de ser sexy. pasa ni una semana sin que te metas en algún lío. Si lo haces para llamar la atención, ya tienes toda la que puedo ofrecerte. Y me haces perder el tiempo. Si todos están locos, voy a largarme de aquí. Antonio Luque, musicalmente conocido como Señor Chenaro, también ha sido noticia esta semana al publicar él mismo en su Facebook que entraba el próximo 18 de septiembre a grabar un nuevo álbum doble. Todavía con algunos bolos pendientes de Presidente, Señor Chenaro nos sorprende con esta buena noticia, que además apunta que no será firmado con su nombre artístico de Señor Chenaro, sino con su nombre real, Antonio Luque, salvo que cambie de opinión, claro. Según Antonio, lo de Señor tenía gracia cuando tenía 20 años. ¿Cómo pasan los años, verdad, Antonio? Fotos no, Señor Chenaro. Ni un poco tu álbum de fotos. Ya te imagino de juerga en los disco pubs o rodeada del brazo de tal o cual novio y disfrazada de virgen al pie del altar. Aparta esas fotos que tengo yo ahí que ver. El pasado no es más que un juguete que rompo por ver qué es. Qué colección de borrones, perdón, instantáneas. Exhibición de disparos a un blanco al azar. También es mi vida un flash que atraviesa mi cráneo. No guardo papeles ni archivos ni para el fiscal. Aparta esas fotos que tengo yo ahí que ver. El pasado no es más que un juguete que rompo por ver qué es. Que ciertos nativos de tribus lejanas no quieran que nadie les fotografíe jamás. Creen que se les roba el alma. No es que pretenda darme las de chamán. El alma es otro cantar. Ves mi cara de sepia, de viejo monstruo submarino. Yo puedo quererte como ninguno de esos te ha querido. Aparta las fotos y vente conmigo, que el agua pasada no mueve molinos. El tiempo no es más que un juguete gigante que romperé pensando en la primera vez. El fin de la primera vez. Esto es El Constructor. Es nuestro programa de carga. Cargamos lo que sea, desde ropa hasta instrumentos, armas, entrenamientos simulados. Cualquier cosa que necesitemos. Y Y otra música que ha sido noticia esta semana ha sido Tulsa. La cantante y compositora Miren Iza se despide de los escenarios españoles para irse a vivir a Nueva York. Se va a profundizar en otra de sus grandes pasiones, la psiquiatría, pero ojo, se va con la guitarra a cuestas. Por lo pronto, desde Subterfuge han lanzado un comunicado en el que afirman que siguen adelante con el proyecto de Tulsa, pero no con los conciertos. Y como despedida ha hecho un vídeo en acústico de Barro, la canción que forma parte de su último disco, Espera la pálida, Barro, Tulsa. Él agita su mano, me invita a pasar. Desconfío del brillo en sus pies. Esos pies nunca han tocado el barro. Doy media vuelta y me voy. Lo que busco, mi amor. Busco al buscador del mar sin sal. Suerte, dice, la necesitarás. ¿Con quién charlaré sin prisa? ¿Quién dedicará su tiempo a describir mi risa? A tientas te buscaré, como buscan los escépticos una fe. Doblan las campanas por aquel que siempre tú sus pies. Seguiré su rastro oscuro por las pieles que vaya reptando por el mundo y convertirá mis huracanes en decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Y una nueva sección en Corrientes Circulares. Ahora vamos con la agenda de conciertos de la semana. Hoy viernes y mañana sábado es el South Pop en Isla Cristina, Huelva, con actuaciones de Cat People, Pony Bravo, Montevideo, Odio París, Saint-Étienne, Mika Pejinson y muchos más. Eurovisión Miranda de Ebro empieza el jueves 15 hasta el sábado 17 de septiembre con las actuaciones de Maga, Estereotipo, The Last Dandies, Vigo, Super Submarina, Lapidos, Soel Méndez, Vetusta, Morla y así hasta más de 30 grupos. Como comentábamos antes, en la Sala Sol de Madrid el martes 13, dentro de los ciclos En los Martes al Sol, actúa Tulsa en el concierto de despedida de Miren Iza, a partir de las 10. En la Sala Imagina de Cádiz, hoy viernes 9, actúa Aaron Tomás. También esta noche, Eladio y los seres queridos en el Náutico de Ogrove. En Barcelona, en la Sala Salamandra, José de Santiago y Pablo Novoa, mañana sábado 10 a las 10 y media. El jueves 15, en Durango, actúa Ana Calvi en la Sala Heineken Music Selector. En la Sala Le Club de A Coruña, también el jueves 15, Mika Pejinson y The Pioneer Saboteurs tocan el mítico disco de The Pixies, Trompe Le Monde. Guadalupe Plata y Cápsula en Hondarribia, hoy viernes. Iglú en la Sala Super 8 de Ferrol, hoy viernes también. El 15 de septiembre, Sidoní, en el Mercat de la Música Viva de Vic, escenario del Sucre. Mañana sábado 10 de septiembre, La Bien Querida en acústico en Santiago de Compostela, en el recinto A Cidade da Cultura. Y también mañana sábado, en el Festival Electropop de Pamplona, estará El Columpio Asesino. Y hemos llegado al final de este primer Corrientes Circulares de la temporada. No olvides que puedes seguir toda la actualidad de la semana a través de nuestra plataforma de redes sociales en Twitter, Facebook y Google+. A los controles, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En la grabación de acústicos, José Luis Martín. Y a los micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y para acabar nos vamos con uno de los temas que mañana sábado nos hará bailar a todos cerrando el escenario principal del B-Side Festival, y es que The Livings serán la guinda perfecta para hacernos vibrar en un festival que podrá seguir en directo también desde nuestro Twitter. Friday, The Livings, buen fin de y gracias por volver a estas Corrientes Circulares.